Bueno, que ya lo hemos anunciado en el sumario del magazine informativo Caixo Berriozar de hoy. Tenemos ya por aquí a las dos invitadas de la entrevista de hoy, Marian López de Zubiría y Amaya Goñi. Amaya Goñi, una conocida para esta radio que viene todos los viernes, pero hoy no viene a hablarnos de montaña, eso será mañana. Hoy viene a hablarnos de los campamentos de Kiliki junto a Marian. Marian también una experta en esto de los campamentos y en el mundo del ocio en Berriozar. Egunon, Marianne, egunon, Amaya. Egunon. Egunon, Xavi. Bueno, de nuevo os habéis embarcado en la aventura de los campamentos Kilikis, Zuaza 2014. Contarnos un poquito cómo surgió toda esta idea de empezar a organizar de nuevo en esa segunda etapa de Kiliki los campamentos. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Y hemos hecho como una segunda etapa. La primera era eso, cuando llevamos más la ludoteca y así. Y bueno, como el equipo de monitores seguíamos haciendo actividades y siempre nos ha gustado un poco esas actividades y veíamos que no se hacía lo que es un campamento de verano, ¿no? De los de coger la mochila y estarte una semana, pues bueno, nos animamos. Salió el primer año, digamos, y tuvimos muy buena experiencia. Repetimos el segundo año y la gente también respondió muy bien, quedó muy contenta, con muchas ganas de repetir. Y bueno, cuando llegas con la mochila dices, bueno, el año que viene, ¿qué, no? Y ya cuando empiezan estas fechas dices, venga, pues nos animamos. Y ya otra vez el equipo de monitores estamos ahí puestos con toda la preparación. Y bueno, ya pronto tenemos lo que son las inscripciones para que la gente ya se anime. Uh-huh. Luego comentaremos sí. Un poquito, porque este año sí que hay novedades en cuanto a inscripciones, en cuanto a plazas y demás. Pero Amaya, cuéntanos un poco por qué esta cosa de repetir todos los años Zuaza. ¿Qué aporta Zuaza a Kiliki? Bueno, pues la verdad que es un sitio que da mucho pie a estar muy a gusto con los chavales, ¿no? Ellos tienen sus actividades de agua y también con los monitores de allí, ¿no? Entonces, bueno, a los Kilikis nos gusta mucho Zuaza. Y bueno, pues la verdad que puestos a pensar a dónde nos vamos de campamento, ya ni nos lo pensamos, ¿no? Pues a Zuaza, que está muy preparado para estar con los chavales y para los monitores también. Y entonces, bueno, pues ahí allí que vamos. Supongo que el hecho de que sea una isla libre de carreteras, libre de tráfico, también facilita la cosa y bueno, pues supone la tranquilidad que da un sitio así, ¿no? Sin vehículos. Eso es, te olvidas un poco de todo, ¿no? Entras en el barco y ya dices, bueno, una semana que me olvido de todo. Y para eso yo creo que a nosotros también nos viene como muy bien. Sí, sí. Y es verdad que hay campamentos, bueno, eso, ¿no? Igual pasa una carretera y tienes que estar muy pendiente de los críos, tal. Pues que allí esa tranquilidad luego repercute en el clima, ¿no? Del mismo campamento. Sí, está muy preparado para eso, para todo lo que son las cabañas, las instalaciones, todo está ya preparado para estar en contacto total de la naturaleza y disfrutar del medio ambiente. Uh-huh. Las infraestructuras que ofrece la propia isla, bueno, o quien la gestiona, ahora nos comentaréis un poquito las actividades que ellos ofrecen, bueno, pues le dan a este campamento también un puntillo de aventura, ¿no? ¿Qué actividades realizáis con los monitores de la propia isla? Bueno, pues allí cuando, bueno, en Zuaza te organizan, ¿no? Una actividad de agua por lo menos al día, ¿no? Y tienes, pues, piragua, se hace windsurf, se hacen pedaletas, se hace, bueno, también hay una actividad que se hace de deporte en el frontón. ¿Y remo? También se hace remo, ¿no? Entonces todas esas actividades son dirigidas con monitores de allí, que ya son experimentados y ya saben y te explican técnicas y de todo. Y bueno, siempre es muy controladas las actividades. Los chavales siempre se tienen que poner un chaleco para en el momento que pisan el agua tienen que llevar un chaleco puesto, con lo cual ahí no hay problemas, vamos, ningún miedo. Y eso, entonces esas actividades las van, pues te la van poniendo cada día y la que te toca hacer, pues esa que tienes que hacer. Y bueno, pues por lo general los chavales encantados, ¿no? Siempre responden muy bien y les gusta mucho. Esas son las actividades que propone la isla, pero lo que hace que los campamentos Kiliki tengan un tinte especial es el que le da la propia asociación Kiliki, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se encuentran las chavalas y los chavales, Marian. Eso es, pues no sé qué pasa en esa isla, pero es verdad que siempre que vamos los kilikis nos encontramos con algún personaje, alguna historia, cosas que van pasando, ¿no? Entonces, bueno, el primer año coincidió que había una historia sobre un circo, había unos personajes de circo, entonces es verdad que los kilikis pudimos ayudar a hacer una función al final, ¿no? Entonces, bueno, pues los talleres que hacíamos eran en base al circo, pues malabares. Bueno, pues sí que nuestro campamento va siempre ligado a una historia, ¿no? Entonces, el año pasado también coincidió que nos encontramos con una señora, la señora Enriqueta, que también fue un personaje muy querido, y ella nos enseñó también un poco a cuidar la naturaleza, a cuidar los elementos de la isla y bueno, pues cómo se puede cuidar, ¿no? Un poco la naturaleza. Entonces es verdad que eso le da como esa chispilla, ¿no? Al campamento, que pueden surgir pues pues diferentes cosas, ¿no? Igual estás haciendo un paseo y de repente aparece un personaje que nos dice algo, que nos da pistas. Uh-huh. Y eso entretiene mucho a los chavales y les motiva también, ¿no? Para que igual el último día pues siempre haya alguna celebración, alguna cosa así. El año pasado hubo un desbordamiento de inscripciones, vamos a decir, porque al final tuvisteis que contratar otro campamento, porque realmente bueno, pues hubo una avalancha de chavalas y chavales que se apuntaron al campamento. Este año creo que se va a regular de alguna manera. Cuéntanos un poco, Marian. Sí, bueno, pues el primer año es verdad que encargamos un campamento que son 48 plazas y bueno, pues salió muy bien y a saber, es verdad que el año siguiente como que hubo ese boom de boca a boca que la gente se apuntó y claro, pues fue el doble de gente. Sí que pensamos un poco las posibilidades que teníamos y bueno, pues la verdad que sí que nos daba mucha pena igual que se quedaría gente fuera y bueno, pues viendo que teníamos más equipo de monitores y así, pues lo hicimos. Pero bueno, es verdad que al final eran muchos niños, eran, claro, dos campamentos de allá que son, bueno, al final fuimos como 90 críos o algo así, y entonces, bueno, pues la verdad que estuvo muy bien, pero ese año lo que hemos he pensado eso, ¿no? Pues con los recursos que tenemos, los monitores que somos, pues lo más viable era otra vez volver a un solo campamento. Se trata de medir fuerzas dentro de la asociación pues para que sea un campamento equilibrado. Amaya, creo que empiezan las inscripciones el lunes que viene ya, 14, y estaréis en el Kulturgune el 14 y el 15 de abril. Cuéntanos un poquito acerca de las inscripciones, qué es lo que tiene que hacer la gente para inscribirse. Bueno, pues como dices, sí, hay que acercarse al Kulturgune el 14 y el 15 de abril y a las mañanas estaremos de 12 a 1 y media y a las tardes de 5 a 7, ¿vale? Entonces la gente que quiera apuntar a sus hijos, bueno, pues no tiene más que acercarse. En una primera instancia va a ser una prescripción, es decir, les pediremos unos datos, solamente hace falta eso y apuntaremos, ¿vale? Porque como ya hemos dicho que las plazas son limitadas, luego si se apuntan más niños de las plazas que tenemos, lo que se hará será un sorteo para ver cómo se reparten las plazas, ¿vale? Entonces lo primero va a ser una prescripción y bueno, esas son las fechas. Lo que se quiere intentar es que todo el mundo tenga posibilidad de acceder a la plaza, aunque no todo el mundo lo va a conseguir, ¿no? Pero por lo menos que todo el mundo, bueno, pues tenga la misma posibilidad. Lo que sí que es cierto que este año otra novedad es que las chicas y los chicos de Berrezar tienen prioridad ante los de fuera, ¿no? Eso es, la verdad que contamos con una subvención del Ayuntamiento de Berriozar y nos parecía lo más... Bueno, pues lo más normal que se aproveche con los chavales de Berriozar. La idea del sorteo, a ver, lo que es, a ver, es lo más práctico porque veíamos que igual el primer día nos viene, a ver, otra vez. Igual bien. A ver, nos viene una avalancha. La idea es hacer un sorteo para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, porque no porque una persona pueda venir el día 14 a las 12 de la mañana y apuntar a, ¿no? Pues a su hijo o a todos sus amigos. Y luego ya nos quedamos sin plazas, ¿no? Vemos que todo el mundo tiene que tener la misma posibilidad de apuntarse y luego pues el sorteo pues ya... Lo decidirá ya, la suerte, eso, ¿no? Eso es, sí. Más que el, ¿no? El poder estar allí a tal hora, la gente trabaja, la gente tiene otras cosas, entonces veíamos que primero que se apunten todos los que quieren ir y luego pues un sorteo. ¿El sorteo cuándo se va a celebrar? El sorteo está pensado para el día 28 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música. Será público y para que pueda ir también la gente y de ahí ya se sacarán las listas con las personas que hayan obtenido plaza. Cierto es que en comparación a los años anteriores este campamento es un poquito más caro, pero sigue siendo igual de accesible, ¿no? Este año creo que cuesta 155 euros. ¿Qué hacéis para que estos campamentos sean así de accesibles, ¿no? Bueno, pues cuenta, como ha dicho Marian, contamos con una subvención del Ayuntamiento de Berriozar y aparte pues la Asociación Kiliki también aporta su, ¿no?, su granito de arena. Entonces, bueno, sí que también decir, ¿no?, pues que la isla de Zuaza es más asequible que igual cualquier otro sitio y aparte, pues bueno, los monitores que vamos siempre somos voluntarios, ¿no? Lo hacemos aquí por amor al arte y que, bueno, vamos muy, muy contentos todos los que vamos. Entonces, bueno, eso hace que se reduzca mucho, ¿no? Porque, claro, si fuéramos una empresa, seguramente eso no sería así. Pues seguramente eso no sería así, seguramente también sería otro tipo de campamento, ni mejor ni peor, pero distinto, en cualquier caso. No sé si tenéis alguna otra cosa que comentar en torno a los campamentos, un poco para la gente que nos esté escuchando, si queréis clarificar alguna cuestión. Sí, no sé si hemos dicho que están destinados de primero a sexto de primaria, lo que es la primaria, hacemos esas edades. Luego lo que hacemos allí es dividir por grupos, entonces tenemos cuatro grupos, sería mayores y pequeños y castellano y euskera, ¿vale? Por eso también el día de la inscripción cada persona se apuntará ya en su grupo, digamos que por edad o por idioma ya te apuntas en tu grupo y de ahí se harán los cuatro sorteos de cada grupo, ¿vale? Para aclarar un poquito eso. Pues queda hecho el llamamiento. A nosotros se nos agota el tiempo, no nos queda nada más que agradeceros que os hayáis acercado hasta los estudios de Berriozar y Ratia. Eskerrik asko, Tortzagatik, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias.